pesadillas, pesadillas que me hacen alucinar. ¿Dónde es el que está a mí? ¿Dónde es el que está a mí? ¿Dónde es el que está a mí? Te vas a arrepentir. ¿Dónde es el que es a mí? ¿Dónde es el que es a mí?